Ay, Ari, bueno, con él. Bueno, no, yo a Ariel lo conocí en su primer año de facultad. Él, ahora cuando digo que era mi alumnito, se pone de la cabeza. Chao. Chao, chicos, hasta la próxima. Chao. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Y yo con lo del diario lo ayudo porque es un garrón. El jefe lo tiene matando, corriendo de un lado para el otro y... La verdad que me divierto con él. Hola Flor, gracias por venir, la verdad me salvaste. No, todo bien, Ari, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien. Justo le presté el grabador a un amigo mío, ¿viste? En la radio. Y nada, sé que tu grabador está buenísimo, ¿te compraste ese hace poco? Sí, ¿no? Sí, sí, me compré uno, la verdad graba re bien, así que resuelto un montón de entrevistas con eso. Dale, me salvaste porque estaba una pata bien. De palo. Sí, llámame cuando necesites, y cuando no necesites salimos a tomar algo, ¿está todo bien? Ah, ¿está todo bien? Sí. Mirá vos, che, ¿sabes qué? Justo me hiciste acordar, vi a tu novio el otro día. Ah. Estaba caminando, ¿cómo se llamaba? ¿Pablo? Sí. Estaba con una chica, pero digo, estaba en la zona, él laburaba por tribunales, me dijiste. Sí, por tribunales, es abogado. ¿Es abogado? Sí. Qué copado. Sí, che. Me encanta hablar de leyes. No, nada, lo vi, nada más, comentale, estaba con una chica, pero debe ser laburo. Sí, sí, sí, él siempre estaba con chicas, ahí en el trabajo, viste, todas sus compañeras. ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿No te jode eso? ¿Y qué voy a hacer? ¿No decirle que no trabaje? No, no, no sé, pero por ahí no sos celosa, no te importa mucho. No, el chabón. No, está todo bien. Está todo bien, la verdad, no hay problema. ¿También? ¿Te importa el flaco? Sí. Che, hablando de un poco del tema este del laburo, nada, me surgió el contacto de ese tipo se llama Jorge Castro. Sí. Si te copás, puedes venir conmigo, la verdad, si te interesa. Me parece que por ahí te va a servir a vos también, ¿no? Sí, poneme un poco en tema porque... No, bueno, estoy tratando de cubrir un poco qué pasa con el mundo del físico-culturismo. Sí. Y Jorge Castro, este tipo, me llegó el contacto por Norma Álvarez, bueno, una chica que me crucé ayer. Y, bueno, él supo ser físico-culturista, así que por ahí nos dice cosas interesantes. Ansioso, nervioso, inestable, e introvertido. Son los días de competición, por ahí, el día anterior, haces la tuya. No me jodas, déjame tranquilo, ¿viste? ¿Por qué pasa esto? Por una cuestión de que uno baja la cantidad de consumo de alimentos. Poca cantidad de calorías, más los esteroides encima. Dicen que los esteroides no te ponen nervioso. Sí, te ponen nervioso. En la época de dieta te ponen nervioso. Claro, no tenés hidratos en el cuerpo. No tenés hidratos y no te sube la cantidad de hidratos al cerebro que necesitas. Entonces estás medio como enloquecido. Enloquecido en el sentido de no ir de un lado para el otro. Hay gente que por ahí sí, pero en general el tipo enloquecido se llama que está tranquilo, pero no me jodas, ¿viste? Lo mismo que los días anteriores al torneo. Generalmente el día anterior no se entrena. Se entrena dos o tres días antes de los torneos. Después durante todos los demás días de la semana, cuando ya venís con baja ingestión calórica, estás como tenso, ¿viste? Querés entrenar y que no te joda nadie. Que no venga nadie a tocarte el banco o qué sé yo. Pero bueno, eso depende del ambiente del gimnasio que entrenes, porque varía mucho también eso. Y el ambiente que vas generando durante el tiempo de tu entrenamiento, de cómo cada persona, ¿no? Te respetan, si ven que está por competir, saben que lo respetan. Aparte, la gente que compite va al gimnasio donde hay gente que compite. El día anterior es así. Muy en tu casa, descansar, no mucha vida social, ninguna vida social, y bueno, por ahí sí, juntarte con un par que están por competir. Algo que me olvidaba decirte, yo lo experimenté, estar arriba del escenario y saber que estás bien y que la gente te aplaude, ni hablar si ganás, ni hablar, es un orgasmo. Es lo máximo. Un orgasmo, tener un hijo y ganar arriba en un escenario. Mirá, de dónde lo pone, mirá. Estará loco, no, mirá, no, de dónde lo pone. Es terrible, es increíble. Es una sensación única, ¿no? Yo nunca había tenido esa sensación. Y después de ganar unos torneos, después jamás la volví a tener. O sea, está bien, sí, mis hijos. Después, pero me refiero a nivel deportivo, ni laboral, nada, laboral ni hablar. Pero deportivo no, es increíble. Subir al escenario. Eso yo no lo sé porque nunca lo hice. Por eso no. Te estoy contando a vos también. Que no. Bueno, voy a tratar de ponerte un poco en situación, porque tal vez escuchaste un orgasmo y fue un poco fuerte. Ahí Jorge Castro me estaba contando un poco cómo era sentirse, cómo era el día antes de la competición, antes del día de competición. Que es fugaz, digamos, el momento. Son 3 minutos, una rutina, hacer un par de poses, y para eso te viniste preparando hace 6 meses. Y con él estaba un amigo, yo no lo esperaba. Se llama Diego Pujol. Que no es físico-culturista en los papeles, pero es un tipo con una sola obsesión, que es romper récords. Quiere tener el brazo más fuerte del mundo, para que te des una idea. Me lo dijo él, con sus propias palabras. Y hablando un poquito, cuando ya se aflojó un poco la charla, me interesaba saber qué tipo de laburo, ¿no?, hay que tener para poder combinar tanto entrenamiento, tanto esfuerzo, con este, diría que es más que un hobby, porque le dedican la vida entera a esto. Y es algo que es bastante caro, ¿no? Pensando en todo lo que comen, todo lo que también tienen que ingerir. Y en relación de que uno en las competencias no gana ni un peso. Acá viene el tema social del culturismo en la actualidad. Sin dar nombres, ¿empezás vos o empiezo yo? No, yo me voy a poner yo mismo. Cuando competía me ofrecieron trabajar en un boliche de stripper. Pero en ese momento estaba de novio, estaba muy, muy vigilanteado y no enganché. Pero había un par de flacos que engancharon y fueron a trabajar de stripper ahí enfrente del jardín botánico. Había puesto el dueño del gimnasio donde yo iba, puso un boliche. Pero igual te ofrecieron trabajar de stripper, eso sería lo más leve. ¿Cómo? Eso es lo más leve. No, por eso mismo digo, hay gente que se dedica a otra cosa más. Y hoy en día, lamentablemente, en el culturismo, en la época nuestra era otra cosa. Una papón y se era. Stripper es una boludez, claro. Te digo, la mayoría de los que hacen culturismo, son los que entrenan, hay mucho taxi boy, hay muchos personal, yo conozco personal trainer muy buenos, se dedican a eso, tienen varios alumnos, ganan bien. La mayoría están en eso, algunos la otra parte patética de nuestro deporte es la del pato de boliche, en la puerta. Sí, nada. Que tiene mala imagen. Pero tiene mala imagen por los patos que ponen ahora, son todos pendejos de 25 años, ¿entendés? Y esos pendejos tienen otra mentalidad. ¿Vos decís que se prostituyó el ambiente? Se prostituyó a morir el ambiente, ¿viste? Aparte es muy costoso competir hoy en día. Digamos 40.000 pesos por año. Dos planes de hormonas de crecimiento son $1,800. Sacá los esteroides nomás. Vamos a sacar los esteroides. $1,800 por 3.80. La suplementación deportiva, sí. Tenés 13.680 pesos de CTH. O sea, 14.000 pesos de CTH. Cuatro planes de 2.000 miligramos de esteroides por semana. Un decabrabolín cuesta 150 pesos de 100, no, de 200. Sí. Más o menos un plan cuesta unos 1.500 pesos. 2.000 pesos, más o menos 1.500, 2.000 pesos lo que usan estos. 8.000 pesos. Más 14.000 de CTH, 22. Y sí, y 1.200 pesos en supermercado son 12.000. Sí, 34, entre 30 y 35.000 pesos anuales para tu físico. Para hacerlo al nivel que lo hacen estos pibes. Claro. Yo ni en pedo me gasto 30.000 pesos en un año para estar bárbaro un día a la noche, una noche especial, estoy bárbaro, explosivo, me dan una copita y estoy con 35.000 pesos menos en el año, ¿viste? Claro, bueno, ahí te. Yo no la veo así. Yo cuando competía no gastaba ni ahí esa guita. No, bueno, otra cosa. Sí, no, nada que ver. Otra edad también, vos si no siempre gastas 30.000 pesos por año, te echan en tu casa. Así que ahí estábamos, Jorge Castro, Diego Pujol, Ari y yo, sentados en una mesa muy chiquitita, charlando acerca de la intimidad de los deportistas. Ya que habían mencionado el tema de las drogas, el tema de cómo se utilizan los esteroides, las diferentes hormonas para competir, a mí me picó, me tentó seguir indagando en el tema. Algo que está siempre en el inconsciente colectivo, que ellos estaban confirmando y que algunas instituciones que se dan de serias intentan negar. Es una droga. Como toda droga, en grandes cantidades, si te fumas un porro por semana no te va a hacer nada. Si tomas, es la verdad, no, ahora es así, pero es la verdad. No, estaba como asintiendo, sí, te fumas, si vivís fumado, evidentemente no está bien. Una aspirina te calma el dolor de cabeza, tomas esa aspirina pues te produce una úlcera. Una úlcera. Te dicen que tomar poco, tomar mucho, dice, la droga está en el organismo igual. Y dicen que ellos minimizan la relación, viste, de cantidad y efecto secundario. Pero yo digo que no, que la cantidad influye a la larga por el problema de salud. Claro. Ellos dicen que no, que vos si tomás una dosis chica, una alta, la droga ya está en el cuerpo igual. Y que no tiene sentido tomar algo de baja cantidad porque no te va a pegar tanto. Y el riesgo lo tenés igual. Y no es así. Para mí y para muchos médicos y gente que está hace 30 o 40 años en este deporte, te dicen que la cantidad, la dosis y la frecuencia influyen a la larga en los problemas secundarios. Aparte se han agregado otras cosas. El STH está más accesible, también sigue siendo caro, pero ahora se toma mucha insulina, que la insulina es accesible y se está tomando insulina. Mezclada con la hormona de crecimiento. Con el STH. Tiene un efecto anabólico tremendo, ¿viste? Lo que pasa en Estados Unidos, el esteroide es una droga más. Es una cocaína. Sí, está prohibido por la ley y la misma pena que traficar cocaína. Claro, es. Sin embargo, todos lo usan, ¿viste? Claro. ¿Y acá cómo es la.? Acá no está prohibido, pero acá ahora las farmacias. Antes te vendían, después ibas a una farmacia y te lo daban y te lo aplicaban en el momento. Ahora, por lo general, las farmacias te piden receta y no te lo aplican. Salvo que seas muy conocido el farmacéutico, no te lo aplican. O sea, no se arriesgan tanto como antes. Pero no es prohibido como Estados Unidos. En Estados Unidos está legalizada como la cocaína, el esteroide. El tráfico de esteroides es igual que el de la cocaína. Sí. Acá no es así. Sí, ya sé. Pero están un poquito más recatados acá ahora. Antes ibas a cualquier farmacia y te aplicaban ahí mismo. Ahora ya no es así. No te lo aplican. Claro, los inyectables por general son semanales. Una inyección o dos o tres, lo que sea. Y los orales son todos los días. Desayuno, merienda, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Después hay otra esteroide que se usa localizado, pero no sé hasta qué punto dan resultado. Dicen que es bueno algunos que lo han probado. Son localizados. Si querés tener más hombro, te lo aplicas en el hombro. Anoté algunas cosas en mi blog de notas, el que siempre llevo, para redondear un poco cómo salimos de hablar con Juan y con Jorge y con Diego. Anoté strippers, 35.000 pesos, orgasmo, copita y droga. Así que uniéndolas con flechas, 35.000 pesos para ser stripper, para tener un orgasmo cada tanto, cuando ganamos una copita. Y bueno, para estos muchachos es una droga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Permiso. ¿Qué haces, Ariel? Disculpa, no, estaba hablando por teléfono, ¿viste? Hoy tuve, la verdad, el peor día de mi vida, loco. No te puedo explicar. Entre que, por un lado, mando un movilero a un lado y me va para el otro, ¿viste? Después que se enferma Natalie, me dijeron que no vino, no sé qué pasó. Sí, escuché. Un quilombo y además, bueno, me acaba de llamar mi ex mujer. Sí. Nada, me llamó puteándome porque no le entregué a tiempo el nene, ¿viste? La verdad, viste, estamos divorciados, estamos con un régimen de visitas, viste, es lo peor que hay. Y encima después me llama mi actual mujer, y cuando le comento todo esto, ¿qué pasa? Agarra, me putea porque me dice que no tengo los huevos suficientes para pararlo el carro, viste. Entonces, entre que el diario se cae abajo, viste, y estas dos que me vuelven loco, la verdad, hoy no estoy en mis cabales, viste. Che, no sé qué puedo hacer para ayudarte. Bueno, contame, no sé, cómo vas con la nota, no sé, creo que, mira, yo hoy la iba a asignar un poco a que te supervise Natalie, pero bueno, está enferma, no vino. Sí. No sé cómo habrán manejado. No, mira, con respecto a la nota, voy bastante bien. Tengo ya entrevistas de dos mujeres, una que tiene un gimnasio, otra que está bastante metida con el tema de ya presentarse a una competición. Hablé con Jorge Castro, que fue físico-culturista, me habló acerca de los laburos. Bueno, tengo bastante información. Che, ¿todo bien con tu nene? Sí, hoy... Sí, la verdad que recién, hablé por teléfono con él, ¿viste? Para explicarle, porque la madre entró también cuando se lo dejé, a los gritos, puteándome, ¿viste? Y encima después, cuando me estoy volviendo para acá, me llama y me dice... Bueno, me putea más todavía, ¿viste? Pero no, lo llamé hace un ratito, está bien, entiende todo, ¿viste? No, es chiquito, pero la verdad que entiende todo, son de última generación los pibes, ¿viste? Vienen conectados a internet ya desde nacimiento, digamos. Son traicioneras las minas, ¿no? Sí, mira, la verdad, vos que sos joven, fachero, mira, si podés no te cases nunca, pibe, vos dedícate, te veo un pibe pintón, dedícate a la jodé ahora, jodé todo lo que puedas, pero ojo. Cuídate, porque después la vida te pasa factura. Bueno, mira, ya que estamos con el tema de el fisicoculturismo, Aranoy, ¿no? Sí, fisicoculturismo. Mirá, viste, vos me estuviste hablando, yo la verdad que ni te escuché, porque estoy tan acelerado. Bueno, mira, le voy a pedir a la sección de deportes para que te acompañen, viste, para que más o menos te den una mano. Gabriela, ¿no? ¿Se llama? Gabriela, sí. Presentale todo lo que tengas a ella. Ella te va a supervisar un poco. Yo ahora me tengo que ir a recibir a los accionistas de este multimedio. Gaby, ¿es esa que está ahí? Pues yo no encablé. Pero... Gaby. Sí, Jorge, ¿qué pasa? Estoy cerrando la nota que me habías pedido. Ah, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Te presento a... ya lo conocías, Ariel. Sí, me los cruzamos, charlamos un par de veces. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, él está con una nota que le habíamos pedido la semana pasada. Sí. Acerca del fisicoculturismo, ¿viste? Ah, mira, yo sabes que justo hoy tengo que ir a la federación, ¿viste? Allá que está Morón. Sí. Tengo que ir a... nada, me tienen que pasar un par de datos y tenía que hablar con Ernesto Pastelnik, que es el presidente de la federación. ¿Ernesto Pastelnik? Sí. Si querés, nada, necesitas algo, le pregunté algo, algún contacto. Sí, no, sí. Si querés, te doy una mano, terrible, pero aprovechando mano justo eso. Sí, sí, no, por favor. No, básicamente es un poco abordar el mundo de los fisicoculturistas y él va a ser más que una voz muy autorizada para eso, así que sí. Si le podés preguntar también para mí, después me lo das y... Dale, yo ya un chocolate. Ahora te estaba terminando de cerrar esto y me voy para allá. Dale. Bueno, muchachos, entonces los dejo en sus manos esto. Yo ahora me voy a una reunión. Bueno, así como me pidió Ariel, fui... hablar un poco con Ernesto Pastelnik, que es el presidente de la Federación Argentina de Musculación y de la Asociación de Fisicoculturismo de Buenos Aires. Se me ocurrió preguntarle un poco acerca de cómo es que surge esta disciplina y qué tipo de parámetros tienen para la competición. La traducción viene del americano, bodybuilding, que sería construcción de los físicos. Surgió a partir de principios de siglo, fue evolucionando. La gente hace ejercicios para estar bien, para ser más fuerte. Hablamos del físico-culturismo, no del fitness. Tiene tres parámetros para que los jueces comparen. Uno es la proporción y forma. Un físico cuyo ideal es la forma de reloj de arena. O sea, anchos arriba, amplitud, cintura muy pequeña y piernas voluminosas. Un segundo parámetro, que es la densidad o el volumen. Lo grande que está el músculo y la densidad. Es más cantidad de masa en un volumen. Se ve, no es lo mismo un músculo inflado que un músculo que lo ves compacto. Y eso luce y produce separación muscular. Y el tercer parámetro es la definición, que se logra a través de la pérdida de grasa. Si no tan mal los músculos. Esos músculos que ves muy marcados no es fruto de la casualidad o del trabajo muscular, sino es fruto de haberse quitado toda la grasa, haberse muerto de hambre. El último mes El hambre es una constante en todos los atletas. Incluye descanso, evitar el estrés. El estrés te hace perder masa muscular. Quien tiene que derivar la atención a otras cosas, a un estudio, al trabajo, generalmente tiende a desmejorar físicamente. Luego, para poder compararlos, existen 7 poses reglamentarias que dejan absolutamente al descubierto todo el físico. El físico se evalúa desde la puntita de los pies hasta arriba, hasta la cabeza. Claro, los que estamos en este deporte, o sea, cuando vemos algo así nos quedamos horrorizados. Ver a alguien que sube con vello bajo los brazos o con vello púbico sin afeitar, con una que se puso la malla de competición, es muy desagradable. Está dentro del reglamento, absolutamente, es hasta descalificatorio subir con vello. Hay una cuestión, pasarse la máquina irrita, y a veces suben irritados. Es parte de la estética. Subir irritado con la piel irritada es quita de puntaje. Hay que tener todo bien, piel, peinado. Si sos bonito de cara, mejor. Todo influye. La provincia de Buenos Aires tiene un padrón de socios. Creo que es. El padrón es como de un club aproximadamente. Deben andar en 150, 200 socios. O sea, el socio es socio. Luego los competidores no se los obliga a ser socios. Pueden competir sin ser socios. Así que esa es la cantidad que se mueve, pero qué sé yo, de pronto es la gente que le interesa mucho participar en la parte institucional. No tiene nada que ver con la cantidad que practica, de gente que practica físico. Bueno, estuvimos charlando, me contó esto de cómo es la competición, esto de los nuevos parámetros que hay de depilarse, no depilarse, de las caras bonitas. Y le pregunté un poco acerca de otros mitos que hay en la competición y todo el tema este de anabólicos, ellos cómo es que lo presentan y qué es lo que piensa la federación. Tenemos a los eternos, la mayoría, la gran masa, yo los llamo eternos intermedios. No salen del nivel porque no aprenden la conducta, van al gimnasio y trabajan, estudian, tienen prioridad de otras cosas. La salida de los fines de semana, al irse de vacaciones a Aruba o cualquiera de estas cuestiones. Entonces, esa gente tiene el lomo playero. Esa gente son nuestro público, son nuestro gran público. Practica el deporte, conoce el deporte, admira a los grandes deportistas. O sea, son algo muy necesario para nosotros. Es un absurdo total que alguien diga que se detiene el crecimiento de un niño por hacer ejercicio. Y el ejercicio de sobrecarga es una, simplemente una dificultad, no deja de ser ejercicio. Algunos médicos pusieron un límite hacia abajo. Dijeron que los chicos hasta que no completen su desarrollo no pueden hacer ejercicios con sobrecarga. Sin embargo, cuando en mi niñez, ¿no?, iba a una colonia de vacaciones. En la colonia de vacaciones había un profesor de educación física que nos daba ejercicios. A los 7 años, sentadillas, con el propio peso de nuestro cuerpo, o sea que estábamos levantando cargas, hacíamos lagartijas, nos colgábamos en esas escaleritas que vas pasando de un lado a otro, que un niño deportista se alimenta bien, toma conciencia, educa su carácter, come más proteína, toma más leche, una base importante de nutrición de la niñez como para que logre inclusive mejores tallas que las personas que no han hecho ningún tipo de actividad física. De hecho, por hoy es un gran problema universal el flagelo de la obesidad infantil. Cuando se habla de anabólicos, aumentan muchísimo la performance de atletas de cualquier deporte. Sin embargo, hay una importante oposición desde la Federación Internacional al uso de este tipo de sustancias. Los atletas que fueron al Sudamericano Este, aquí está la plaqueta de nuestro segundo puesto, fueron testeados. Ahora, ¿qué pasa? Desde la federación no podemos conducir a que un atleta que, no sé, en una provincia, en Neuquén, vaya a la farmacia, se consiga sus hormonas y las consuma. Esto está fuera del alcance de lo que puede controlar la